Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Ofreciéndoles para este domingo, 25 de octubre, trigésimo domingo del tiempo ordinario, un breve mensaje sobre la palabra de Dios. Naturalmente que este es un domingo muy importante en la vida nacional. Hoy se realizan por segunda vez las elecciones políticas y la palabra de Dios no deja de iluminar también estas situaciones. ¿Qué encontramos en la palabra de Dios? Bueno, encontramos una escena importantísima en el Evangelio de Marcos. Marcos es el Evangelio del discipulado, de los seguidores de Cristo. Hoy Cristo pasa por un pueblito que se llama Jericó. Ustedes pueden buscarlo en su Biblia. Y en Jericó hay un ciego que escucha que Cristo pasa. Todos piensan que Cristo va a Jerusalén a dar golpe de estado, a convertirse en el rey en lugar de Herodes. Cristo va a dar su vida por nosotros. Entonces este hombre ciego, ¿verdad?, del cual dice el Evangelio que se llamaba Bartimeo, temeroso de Dios, escucha que pasa Cristo y él ve la oportunidad de ser curado. Y entonces se pone a gritar, la gente lo calla, pero él grita más fuerte, hasta que finalmente el Señor lo llama. Le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y él dice una frase que es importantísima. Él le dice, Señor, que vea. Señor, quiero ver. Esto es importante. En la Biblia hay muchas curaciones de ciegos, pero no es que había solo ciegos en el tiempo de Jesús. La ceguera en la Biblia es esa falta de capacidad de discernir el camino, la falta de encontrarse con el camino que lleva a la vida. Esa es ciertamente la ceguera. Cristo curó a este hombre de la ceguera física, pero también lo curó de la ceguera espiritual, porque dice que ese hombre, al recobrar la vista, lo seguía por el camino. Me parece que esto es importantísimo. Nosotros quizá no hemos sido curados físicamente, pero el día de nuestro bautismo nos fue dada una luz, la luz de Cristo, para que tengamos esa luz y orientar nuestra vida, nuestros pasos, por los caminos de Dios. Alguien me decía que el día de su conversión, después de un retiro, sintió lo que sintió Pablo allá en Damasco, que la ceguera lo dejaba y que la luz comenzaba en su vida. Queremos pedir al Señor entonces que nos dé esta luz grande que es Jesucristo, el que dice en el Evangelio de Juan, yo soy la luz del mundo, si alguno me sigue, no caminará en tinieblas. Y sin embargo, hermanos, para obtener esta luz de Cristo, esta iluminación espiritual, es necesario hacer las dos cosas que hizo ese hombre llamado Bartimeo. Primero lo suplicó, Hijo de David, ten compasión de mí. Pídele tú también al Señor para que te aclare el camino, para que te ilumine la vía de tus pasos. Y el Señor que escuchó a Bartimeo también te escuchará a ti. Pero Bartimeo hizo otra cosa. Bartimeo, cuando el Señor lo llamó, soltó el manto. El manto era todo lo que tenía, porque era un mendigo, ¿no? Con ese manto se cubría de noche del frío y en el día se protegía del sol. Soltó su única seguridad, su única posesión material. ¿Cuántas cosas hay que nos impiden dar un salto para encontrarnos con Cristo? Puede ser un afecto, puede ser una posesión material, puede ser nuestro propio egoísmo. Dichoso Bartimeo, porque dio el salto y pudo encontrarse con el Señor y recibió lo que necesitaba, la luz espiritual. Que hoy, que son las elecciones políticas por segunda vez, haya luz espiritual, para que no seamos ciegos de elegir por intereses personales, por intereses de grupo, y que no elijamos a otros que sean ciegos, porque está escrito que un ciego no puede guiar a otro ciego, sino que aquellos sean personas honestas, que nos conduzcan en un país de tantas dificultades, pero también de tanta esperanza, por los caminos de Dios. y que esto sea posible por la iluminación de aquella que es la Madre de la Luz, María Santísima, la Virgen del Rosario, patrona de Guatemala, a la que nosotros saludamos diciendo: Ave María Purísima, sin pecado concebida.